Bestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento. Bueno, volvimos acá por Radio Activa FM en el 102.5. Acá Alexandra y Luna. Estamos en la 10K dentro del marco de la Maratón Mundial Feminista de Red Nosotras en el Mundo. Acá estamos haciendo la cobertura de todas las actividades nacionales, tanto en Uruguay como en el interior. Si quieren contarnos por qué razón para cada una de ustedes, o mejor, qué significa este paro para cada una de ustedes, nos pueden mandar un audio de WhatsApp al 094-827-990 o al 098-57-8661. También tenemos el grupo La Puta Costumbre, Feminismo Online, por donde se pueden comunicar con nosotras, y la página La Marcha de las Putas Uruguay. En este momento vamos a hablar de historias de desobediencia, un poco lo que es la historia del feminismo, ¿no? Porque muchos, cuando les empezás a hablar del feminismo, te nombran las sufragistas y cree que viene de ahí. No, así como en el audio que escuchamos de Nunca en Domingo, que hablaban de las huelgas de sexo, de Lisístrata, después la huelga de Islandia, del Viernes Libre, todas esas huelgas. Hay también, digamos, otros momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, la mujer peleó codo a codo con los hombres, y cuando llegó el momento de llevar la legislación, en ese momento a las mujeres se las dejaron de lado, se las dejaron excluidas, ¿sí? Y bueno, Olympe de Gouges es una persona que aparece en ese momento de la historia, digamos. Ella es la creadora del primer documento que tenemos acerca de reivindicaciones feministas. Primero que nada, le queremos contar que Olympe nació en 1748 y falleció en 1793. También fue escritora, dramaturga, feminista, nacida de una familia burguesa, y fue obligada a casarse con un hombre cuando tenía 17 años. Fue un matrimonio que no fue feliz. Por lo tanto, ella decía que el matrimonio era la tumba del amor. Sus trabajos feministas fueron revolucionarios. Y bueno, se dirigió en cierto momento también a la reina María Antonieta para que protegiera a su sexo. Estamos hablando que en realidad en ese momento no existía el concepto de género que manejamos ahora. Entonces ella interpela a María Antonieta para que proteja su sexo con leyes. Y bueno, ella también escribió, como decíamos, la Declaración de los Derechos de la Mujer para ser decretada para la Asamblea en las últimas sesiones, y bueno, no fue felizmente escuchada, lamentablemente. Vamos a leer un poquito de lo que es el manifiesto. Bueno, las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación piden que se las constituya en la Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de las mujeres son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de la mujer y los del poder del hombre puedan ser en todo instante comparados con el objetivo de toda institución política y sean más representados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, los sufrimientos maternos, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. Primer artículo. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden ser fundadas en la utilidad. Segundo artículo. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. Tercer artículo. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que una reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no mane de ellos. Qué revolucionario eso para el momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Autonomía sobre los cuerpos. Artículo 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tienen por límite la tiranía perpetua que al hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Artículo 5. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por estas leyes prudentes y lógicas no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. Artículo 6. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Un poco lo que se pide hoy en día, ¿no? Después sí. De tantos años. Y además esto también está en la Constitución uruguaya, ¿no? Que todas las personas son iguales ante la ley y la única distinción sale de sus virtudes y talentos. Eso es, digamos, que una transcripción casi exacta. Artículo 7. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a la ley, que es rigurosa. Artículo 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias. Y nadie puede ser castigado más que en una virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicadas a las mujeres. Artículo 9. Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la ley. Artículo 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener también igualmente el de subir a la tribuna con tal de que sus manifestaciones no alteren al orden público establecido por la ley. Eso también es que actual, ¿no? Porque está pidiendo que si la mujer, es lo que viene hablando, tiene la obligación y que es imputable de delitos, así como es imputable de delitos, también puede subir al estrado, como claro. Dicen. Esto significa estar en lugares de decisión, en lugares políticos, en lugares donde se toma la voz. Y exacto. Es algo que seguimos exigiéndolo, ¿no? Porque si bien, obviamente, ya no es 1791, pero como podemos ver, todas estas cosas siguen siendo vigentes. Artículo 10. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente: soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro le fuerce a disimular la verdad, con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 12. La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor. Esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. Lo mismo que veníamos diciendo también. Sí. Eliminar, no lo dice así, pero bueno, eliminar la brecha salarial, quitar el techo de cristal y dejar a las mujeres avanzar junto con los hombres, claro. Dependiendo de, obviamente, sus capacidades. Obvio, claro. Artículo 14, vamos, ¿no? Sí. Las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución pública. Las ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no solo en la fortuna, sino también en la administración pública y si se determina la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto. Artículo 15. Ya nos estamos mareando. La masa de las mujeres agrupadas con la de los hombres para la contribución tiene el derecho de pedir cuentas de su administración de todo agente público. Artículo 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes determinada no tiene constitución. La constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la nación no ha cooperado en su redacción. Qué interesante esto, ¿no? Ese es un llamado a que el pueblo participe más en un proceso constituyente, algo que es bastante revolucionario y que en algunos lugares en el mundo se está llamando a realizar un proceso constituyente desde las bases. Por ejemplo, pueden buscar material de Cataluña, pueden googlear Teresa Forcade, que es una feminista, que además es monja, es teóloga, es una persona que tiene, una amplitud de conocimientos. Es muy interesante escucharla. Y bueno, desde el Estado catalán están, en realidad no es Estado, pero están buscando que se convierta en Estado, que se separe de España. Ellos tienen una identidad propia. Y bueno, la idea es comenzar un proceso constituyente, y en eso estaban trabajando, fue lo último que supe para hacerlo, ponerlo en práctica de a poco. Y bueno, el último artículo, 17, las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados, son para cada uno un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza, a no ser que la necesidad pública legalmente constatada lo exija de manera evidente y bajo las condiciones de una justa y previa indemnización. Y termina con un texto que es muy, muy inspirador y muy lindo. Mujer, despierta, el arrebato de la razón se hace a oír en todo el universo. Reconoce tus derechos, el potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis tenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible, cualesquiera sean los obstáculos que os pongan, podéis superarlos, os basta con desearlo. Hace más mujer de a vos, te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. Muchachas, antes de hablo desde aquí de las sombras, soy la voz en off. Como voz en off, quería preguntarles, sí. Tenemos un audio aquí, ¿lo pasamos? Un audio del 8 de marzo de 2017. Sí, sí. Vamos ahí. Las mujeres de 30 países convocaron para este 8 de marzo al paro internacional de mujeres bajo la consigna "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras". Se apropiaron de la herramienta del paro para visibilizar la violencia y la superexplotación a la que están expuestas, para evidenciar que el trabajo es también doméstico e informal, que las tareas de cuidado y crianza de los hijos realizado por las mujeres en sus hogares no son reconocidas ni remuneradas, pero conforman el soporte del sistema capitalista en la que descansa una forma de violencia estructural basada en el género. El 8 de marzo, las mujeres del mundo denuncian sus economías precarizadas y los distintos modos de violencia machista, económica, social y territorial, para derribar el modelo neoliberal, patriarcal, neoconservador y racista dominante. En Uruguay, el paro internacional de mujeres es otro día más de resistencia, lucha y acción, porque ya van 8 mujeres muertas en lo que va del año, porque 7 de cada 10 mujeres uruguayas sufre violencia de género. En 2016 hubo más de 25.000 denuncias por violencia doméstica intrafamiliar hacia las mujeres, porque no se respeta la autonomía de las mujeres para decidir y las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. porque la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza actualmente el 26% en nuestro país, porque el 65% del trabajo de las mujeres es no remunerado en comparación con el 32% para el caso de los hombres, porque somos víctimas de acoso moral y sexual tanto en nuestros trabajos como en las calles, porque la presencia de mujeres en los principales lugares de decisión es escasa o nula, y porque cada una de estas desigualdades se agrava por la clase social, territorio, raza, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género y o por estar en situación de discapacidad. Si paramos las mujeres, paramos el mundo. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y muchos lo toman como el Día de la Mujer. Fue celebrado por primera vez en Europa en 1914 por organizaciones sindicales que eligieron esa fecha en homenaje a las textiles neoyorquinas que en 1908 realizaron una huelga por condiciones de trabajo dignas. En Uruguay, el 8 de marzo pasó desapercibido hasta hace unos años, cuando comenzó a utilizarse en forma comercial para regalar flores, electrodomésticos o lencería. Más recientemente, con la masificación de las redes sociales, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pasó a ser una fecha de lucha y reivindicación. Eso se debió a que varios colectivos autónomos comenzaron a concientizar sobre el verdadero motivo de la celebración. La fecha, así como la problemática de la mujer en nuestras sociedades, pasó a integrar la agenda del gobierno, varias organizaciones y ONG con perfil progresista y organizaciones alternativas y autónomas. La militancia y el trabajo de todas estas organizaciones ha venido generando conciencia sobre distintos aspectos de la discriminación por género: feminicidio, violencia de pareja, acoso laboral y callejero, tareas domésticas, cuidados, maternidad, interrupción del embarazo, discriminación en el trabajo, lenguaje sexista, cosificación del cuerpo y educación estandarizante, entre muchos otros. Según la postura ideológica o filosófica, la problemática de la violencia y la discriminación hacia la mujer es más o menos tomada en cuenta. Las posiciones más conservadoras, en general representadas por los partidos tradicionales, la iglesia y el empresariado, no discuten del tema. Y si lo hacen, es para decir, como siempre, que es una tontería. Las posiciones más afines al gobierno acompañan la problemática mientras el tema lleve gente y puedan hacer moralina para quedar bien. Por otra parte, desde la izquierda y los sectores alternativos, las posturas están muy divididas. Están los que dicen que el tema está sobredimensionado y que es una desigualdad más, fruto del capitalismo, y otros que opinan que es la cultura machista y patriarcal la que genera estas desigualdades, incluyendo al capitalismo entre ellas. También están los que dicen que la violencia es una sola y que por lo tanto hay que luchar contra la violencia en general. Incluso están aquellos que no quieren saber de nada con el tema, ya que forma parte de la nueva agenda de derechos promovida por fundaciones como las del magnate George Soros, cuya estrategia es dividir a la izquierda y desviarla de su fin fundamental, el socialismo. Entre tal efervescencia, eslóganes como "ni una menos" o "vivas nos queremos" se hacen virales, al mismo tiempo que aumenta el número de feminicidios y denuncias de agresiones a mujeres. Las redes sociales, nuevo ámbito de la opinión pública, se han poblado de eslóganes simplistas, opiniones radicalizadas, llamados a la mesura, frases de grandes pensadoras del feminismo, audiovisuales en contra del acoso callejero, opiniones intelectuales sobre el tema, además de un sinfín de datos, información y sensibilización. Nosotros, en general, pensamos que, actualmente, la discusión corre el riesgo de perderse en cuestiones abstractas. Se discute sobre si los hombres deben opinar o no, sobre qué es el patriarcado o el machismo, el lenguaje sexista, sobre el origen de la violencia. Y para colmo, vemos una y otra vez cómo en forma bastante maniquea aparecen aquellos que denigran o ironizan, burlándose de quienes sostengan una posición contraria. Mientras tanto, la mujer que vive situaciones de violencia y discriminación tiene temas prácticos que resolver. Si quiere denunciar que en su trabajo le pagan menos por igual tarea, tiene que aportar pruebas y testigos. Si alguien en su familia se enferma, es ella la que tiene que cuidarlo, teniendo que pedir días y licencias para eso. Si es acosada en el trabajo, los patrones le harán la vida imposible por el perjuicio económico que la multa ocasiona a la empresa. Si una mujer adulta o adolescente es violada, tiene que pensar bien si va a hacer la denuncia, por la relación de dependencia que pueda tener con el violador y, sobre todo, qué tanto la respalde su familia. Y lo mismo ocurre en el caso que sea golpeada por su pareja, con el agravante que muchas veces depende económicamente de él, así sea para compartir gastos. Y la justicia es lenta, torpe e indolente en estos casos. Muy pocas personas parecen estar preparadas para enfrentar la tensión que implica en estos casos solidarizarse con la víctima y articular soluciones eficaces, porque por lo general implica involucrarse. Y eso es lo que nadie quiere en esta sociedad, involucrarse. Por eso es necesario que nos involucremos, que reaccionemos, que promovamos ayuda, contención y soluciones colectivas y que revisemos a conciencia nuestro propio actuar para darnos cuenta si estamos o no discriminando o siendo sexistas, porque estamos hablando de un problema cultural que sin dudas nos afecta a todos. Estás escuchando CXZ 273, Barrio de Peñarol, Radio Activa FM, Intendente 102.5, www.radioactivafm.org.